De 7 a 9, estamos con el programa. Chau, chau. Gracias por tanto, perdón por tampoco. Fox Sports Radio del Plata, para vivir la pasión. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Resumen de noticias. Es la hora 21, temperatura 17 grados 2 décimas, la humedad 82%. Títulos. Los bancarios ratificaron el paro de mañana y pasado. El gremio se reunió con los empresarios del sector en el Ministerio de Trabajo y no llegaron a un acuerdo. Sin embargo, aclararon que continuarán las conversaciones. Así lo decía el secretario de prensa de la bancaria, Eduardo Berrospe. Está trabada puesto que no tenemos para los dos puntos más urgentes de la negociación, que es la reincorporación de los despedidos y la cuestión salarial, una respuesta satisfactoria y acorde. Nosotros confirmamos el paro por 48 horas de mañana jueves y del día viernes, pero seguimos dialogando en un esfuerzo en atención a una gestión que está haciendo el señor ministro de Trabajo. Estamos atentos, pero el paro, compañeros bancarios y público, deben comprender ustedes que está confirmado para mañana y para el viernes. El ministro de Trabajo rechazó los proyectos parlamentarios de la oposición para prohibir despidos. Jorge Treaca advirtió que esas propuestas no ayudan en este momento a mejorar la empleabilidad de la gente, al tiempo que abogó por mejores alternativas para generar más trabajo. Mientras que en el Senado, en comisión, dio dictamen favorable al proyecto de ley para frenar los despidos por 180 días. El presidente de la Comisión de Trabajo, el justicialista Daniel Lovera, dice que el oficialismo no quiere acompañar la iniciativa. Lo que queremos los trabajadores es que ojalá esto no se use y que ojalá estemos hablando en la Argentina que hay más trabajo. Si pasa esto, esta ley no tiene razón de ser después de 180 días. Lo peor que nos puede pasar es que la tengamos que prorrogar. Yo sé que al oficialismo le hace ruido la emergencia ocupacional. Eso es lo que no quieren acompañar. No la ley, es la palabra. Pero deben tener la misma grandeza que tuvimos nosotros cuando piden tiempos, cuando por ahí nosotros pedíamos tiempo y sin embargo el Poder Ejecutivo nos pedía urgente una herramienta para su gobernabilidad, que fue el pago de los holdouts, y nosotros lo acompañamos. Con la misma humildad, los trabajadores le pedimos que nos acompañen con esta ley, que la necesitamos ya, no mañana. Y el Poder Ejecutivo que traiga todas las herramientas, los datos que quieran traer, con todo gusto la Comisión de Trabajo los va a recibir. Pero votemos la ley. En tanto, Jorge Triaca aclaró que el gobierno no pondrá techo a las paritarias. Lo afirmó luego de ser designado como titular del Consejo del Salario, que comenzará en mayo. Cristina Kirchner encabezó un encuentro con organizaciones sociales y políticas. La expresidenta desde el ND Ateneo cuestionó duramente los despidos en el sector público. Las cosas que uno ve, que le cuentan acerca de empleados públicos que cambian o eliminan los perfiles de su Facebook, de su Twitter por temor a ser despedidos, o los que ya fueron despedidos, o los que están a punto de ser despedidos porque no le asignan ninguna tarea. Eso no es bueno, no es bueno para nadie. Yo no creo que pueda construirse una Argentina mejor o más feliz con este tipo de cosas. Y creo que debemos verbalizarlas en voz alta, sin agravios. Alguien tiene que alzar la voz para decir que estas cosas deben cesar, que la persecución nunca fue buena y que solo trae enfrentamiento y división entre los argentinos, sobre todo para aquellos que vinieron, por lo menos en el discurso, a unir a los argentinos. Daniel Scioli dijo que las medidas del gobierno profundizan la desocupación, la falta de empleo y provocan más desigualdad. Por Radio del Plata, el exgobernador bonaerense dijo que no sabe a costa de qué la administración de Macri piensa bajar la inflación. Quiero advertir lo siguiente, ojo de qué manera van a bajar la inflación. Si es en base a aumentar la tasa de interés, restringir más el mercado o abrir las importaciones para que compita con la industria nacional, va a ser el peor remedio que la enfermedad, porque va a generar más pérdida de puestos de trabajo y menos actividad económica. Es obvio que el salario ha bajado en términos reales, y si los sindicatos como prioridad hoy tienen cuidar los puestos de trabajo y no aumentar los sueldos por arriba de la inflación, es evidente que se está dando esa lógica, la concepción de un programa económico donde tenga salarios bajos, más nivel de desocupación, apertura económica, y allí se dan las mayores desigualdades. Un nuevo grupo de bonistas individuales llegó a un acuerdo con la Argentina para salir del default. Los acreedores aceptaron la oferta que contiene una quita del 30% sobre el monto original de sus reclamos. Estos bonistas, que se plegaron al acuerdo, suman unos 150 millones de dólares. María Eugenia Vidal anunció una inversión para seguridad y obras. Será de 1.620 millones de pesos para que cada policía de la provincia tenga chaleco antibalas, su placa y el mismo armamento. Así lo anunciaba la gobernadora bonaerense. Voy a recibir este año más de 7.000 millones de pesos en obras y más de 3.000 millones de pesos para seguridad. Eso quiere decir que la coparticipación de los municipios va a aumentar en más de un 50% este año. La de todos, no la de Cambiemos, o la del Frente para la Victoria, o la del Frente Renovador. Trabajamos con todos, porque los vecinos no son de nadie. Los vecinos viven en toda la provincia y necesitan que trabajemos juntos y que no se anteponga, como sucedió en el pasado, la cuestión política antes que la necesidad de la gente. Viviana Fein aseguró que nadie la presionó en la investigación por la muerte de Nisman y que tampoco lo hubiese permitido. Por Radio del Plata, la fiscal reveló que la procuradora Alejandra Gil Carbó le ofreció más fiscales para investigar, pero que ella no los aceptó. A su vez, se explicó que continuó en la causa por tratarse de un desafío personal, a pesar de que ya tenía tramitada la jubilación que se efectivizará a fines de este mes. Yo tuve dos reuniones con la doctora Gil Carbó al principio, donde me ofreció más fiscales que me acompañaran en la investigación. La que no aceptó fui yo, porque entendí que no quería a un par mío ordenarle y como fraccionar la causa en etapas o en pedacitos, vulgarmente hecho, y cada uno tenga que irse a hacerme cargo de toda la investigación con mi equipo yo. Y incluso he pedido mantener en sus puestos a todo mi personal y no permití tampoco digitalizar la causa en la procuración. Nadie tenía copia de la causa. O sea, se trabajó con total independencia. Aparte, hay una realidad que nadie la tiene clara. Yo me podría, pues, si alguna presión si hubiese existido, lo cual no sucedió jamás, yo podría haber jubilado, haber renunciado hasta los 3 meses. No tengo que explicar absolutamente nada a nadie. Suspendieron a 6 agentes de prefectura que intervinieron en el operativo de Costa Salguero en la trágica fiesta electrónica. La justicia también imputó a 28 personas en el marco de la causa por la venta de drogas. Por su parte, el juez Casanelo realizó una inspección ocular en el predio de Costa Salguero. A su vez, los chicos internados continúan en estado crítico. Según el último parte médico del Hospital Fernández, los 3 jóvenes que se encuentran allí presentan leves mejorías. Jorge Chueco deberá declarar mañana ante la justicia. El abogado de Lázaro Báez, atrapado en Paraguay, llegó al país, fue revisado en gendarmería y el juez Casanelo lo indagará este jueves. Pidieron la apertura de una causa penal para investigar a Claudio Bonadio y Federico Sturzenegger por el dólar futuro. El fiscal federal Jorge Dilelo determinó que el juez y el titular del Banco Central deben ser indagados por presunta administración infiel en perjuicio de la administración pública. Advierten que la producción agropecuaria está muy comprometida debido a las inundaciones en varias provincias. El vicepresidente de Confederaciones Rurales, Jorge Chemes, expresó que cuando baje el agua se verá la peor realidad. Por su parte, el gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, dio detalles por Radio del Plata de la situación en su provincia. Santa Fe tiene un problema donde está lloviendo 200, 500 milímetros en pocas horas, el 80% de la cuenca lechera está bajo agua, todo el campo yo diría que está bajo agua, la cosecha está paralizada desde hace 18 días, va a haber una merma enorme en lo que sea cosecha de soja y maíz, fundamentalmente, quedaba un remanente de arroz que todavía no se puede cultivar y que era el plus de ganancia o lo poco que quedaba de ganancia para los productores arroceros. La industria ha mermado su actividad, el comercio lo mismo. No tenemos despidos en Santa Fe como está ocurriendo tal vez en Buenos Aires, pero estamos en una situación de alerta amarilla. Los taxistas volvieron a protestar contra Uber. Los choferes se concentraron en distintas esquinas de la ciudad. Denunciaron que las nuevas tecnologías globales precarizan el empleo. Por su parte, la justicia de La Plata ordenó suspender Uber en esa ciudad. Internacional. La Corte Suprema brasileña postergó la decisión sobre la asunción de Lula da Silva como jefe de gabinete. El máximo tribunal de ese país decidió posponerlo sin fecha estimada. El Papa Francisco envió un mensaje a las familias de las víctimas del terremoto en Ecuador. El pontífice también recordó la guerra en Ucrania y la catástrofe de Chernobyl, de la cual se cumplirán 30 años el próximo martes. Confirman que los restos hallados son del avión de Malasia caído en 2014. Fueron hallados cerca de las costas de Mozambique. Deportes. Fútbol. Copa Libertadores. Boca juega con Deportivo Cali en la Bombonera. A los 77 minutos, Boca derrota 4-2 a Deportivo Cali. Mientras que Racing empata 1-1 con el Bolívar de Bolivia en la altura de La Paz. Liga Española.

Bien, por ahora. Controlada. La voz está muy bien. Sí, ¿no? Sí, está colocada, está bien. Está colocada, muy bien. Gracias. Es crédito aquí de Radio de Plata. Les quiero decir y recordar que nos pueden escuchar a través de la radio convencional, a través de la televisión, a través de internet y también a través de la aplicación para teléfonos celulares que pueden bajar desde el portal de Radio del Plata AM1030. Y en cuanto a redes sociales, pueden ver todo el contenido del programa en el sitio caballeronocturno.com.ar y comunicarse a través del Facebook allí en Roberto Caballero Periodista o el clásico tradicional que venimos trayendo desde Radio Nacional, Mañana Eso. Y en cualquiera de los lugares nosotros leemos absolutamente todo. Diego Colombres, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. En un ratito te voy a contar las diferencias de los dictámenes en diputado y en el Senado sobre el proyecto para la emergencia ocupacional, algo que el gobierno ya hoy se encargó por boca del propio ministro de Trabajo de ponerle una suerte de límite. Y de manera extraoficial han adelantado que si prospera lo van a vetar. Y además te voy a contar qué va a hacer el macrismo en la legislatura de la ciudad para evitar que un funcionario tenga que dar explicaciones por lo que ocurrió en el boliche, en la fiesta electrónica de Costanera, donde murieron 5 chicos. En un ratito nomás. A las 10 en el editorial vamos a estar hablando sobre el relanzamiento del gobierno de Mauricio Macri. El relanzamiento del gobierno de Mauricio Macri, que ha incorporado un asesor en felicidad. Sí, no se ríen. Un asesor en felicidad pasa a formar parte de los equipos que trabajan junto al presidente de la nación y su gobierno. Hoy tuvo un inicio todo esto en, recuerden, miren lo que les voy a decir, ¿se acuerdan de la Ballena Azul? ¿Se acuerdan del Centro Cultural Néstor Kirchner? Bueno, allí Mauricio Macri relanzó su gobierno con funcionarios nacionales, provinciales y también de gobierno de la ciudad, junto a María Eugenia Vidal. En un ratito profundizamos sobre eso. Pablo Caruso, muy buenas noches. ¿Qué dice Roberto? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno, algunas informaciones vinculadas al trabajo. Está ratificado el paro bancario para mañana y pasado. Paro por 48 horas, ya lo dijimos. Entre otras cosas, por despidos en el Banco Central, pero también se viene la paritaria. En YPF, en el nuevo proyecto YPF, sobran 2.000 trabajadores. En un rato te cuento más detalles. Es dramática la situación de los trabajadores docentes en la provincia de Santiago del Estero. Desde el 1 de marzo hay paro. Tiene que ver con un reclamo paritario, pero también por el blanqueo, porque hay 7 tramos en negro de su salario. La cuestión es que hay algunos docentes que se han encadenado en la Plaza San Martín en Santiago del Estero, y la situación junto con Mendoza, Tierra del Fuego y Santa Cruz es bastante brava. En un rato detallamos. Pero escucha esto, Roberto. Ayer se reunió la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados de la Nación. El objetivo era tratar el tema de la emergencia hídrica para el litoral. No se conoce mucho esta información, en realidad no se la difundió mucho, pero el interbloque Cambiemos no acompañó el proyecto y por ende se cayó la declaración de emergencia hídrica. Las razones, porque esto implica una exención fiscal muy importante. Y esto, por supuesto, es lo que se venía haciendo durante los años de gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. También podemos ampliar sobre el tema, pero hay mucho enojo en las provincias del litoral por esta decisión de Cambiemos. En la producción periodística de Caballero Nocturno están Sebastián Cazón y Hernán Calisti, los operadores son Dante Maglioglio, Fabián Panizzi, Claudio Sterin. Sebastián, vamos a tener, ¿no?, el audio de Daniel Cerezo en un ratito. Sí, el audio de el nuevo gurú de la felicidad, de Mauricio Macri, en un ratito nomás. De los autores de la dirección de discurso, ¿no? De los mismos autores. De los mismos autores, claro, de la Secretaría del Discurso. Ahora Daniel Cerezo, el gerente que salió de la villa, y que hoy le dio a casi 3.000 funcionarios macristas una charla, ¿qué, cómo podría decirse?, de autoayuda. En un ratito vamos a desarrollar. No me mire así. Mal. Pregúnteme cómo me va. Pregúnteme cómo me va. Señor Magallanes. Mal. No, pero déjeme preguntarle. Pregúnteme. Señor Magallanes. Mal. Pero déjeme preguntarle. Pregúnteme. ¿Cómo le va? Pésimo. Ah, yo le quiero decir una cosa. Dígame. Cuando se judicializa la política... Vamos de vuelta, vamos de vuelta. Cuando se judicializa... ¿Sabe por qué no me sale? Porque no estoy acostumbrado a hablar de esta gente. Cuando se judicializa... Cuando se judicializa la política, la justicia, cuando se politiza la justicia, lo que han hecho con Bonadío y Sturzenegger, realmente no se puede caer más bajo. Déjeme que le cuente, ¿no?, a los oyentes. que el fiscal. Cuéntenle esto, ignorante. El fiscal Dilelo acaba de imputar, sí, por el tema de la causa de dólar futuro, a Federico Sturzenegger, presidente del Banco Central, y al juez que quiso indagar el otro día a Cristina Fernández, que hizo Claudio Bonadio, el que anda con una Glock de 13 tiros encima. O sea, ¿a usted le parece? ¿A usted le parece? A mí me parece que es una imputación que hace el fiscal. No, digo andar con una glue de 13 trillos con las armas que hay ahora. Y se ha quedado en el tiempo. Pero yo le quiero decir, una vergüenza. Y después, muy contento, vengo del Centro Cultural Kirchbaum, de la sala Tiburón Negro, donde hemos... A usted tiene, no tiene la vacuna azul, tiene el Tiburón Negro, bien. Tiburón Negro. Este estuvo dando... ¿Qué capacidad tiene? ¿Eh? ¿Qué capacidad tiene? Estuvo dando un concierto Miguel Ángel Galaxia. ¿Me hace acordar a alguien? Sí, y bueno, y ahora voy a traer un invitado. Miguel Ángel Estrella. Ustedes tienen Estrella, nosotros tenemos Galaxia. Ustedes tienen la Secretaría del Pensamiento Nacional y Choriplanero, dirigida por Foster. Nosotros tenemos el Ministerio de la Alegría, carajo. Y te voy a decir una cosa. Hoy, en este programa, va a venir un columnista. Nuevo. Es verdad. El señor Julio. Es que tiene buena información. ¿Eh? No es Julio, es Juan Carlos. ¿Juan Carlos? Juan Carlos Junio. El mío está un paso adelante. Yo le quiero decir... Te tengo una bronca, Junio. Te estoy mirando desde acá. No, a ver, gente... No, vamos a hablar acá. Yo me saqué el saco. Tranquilo, hay gente que se incorpora al programa, no lo puede recibir así. Usted le ladra a todo el mundo. Es un poco me saqué el saco. Mira cómo se corrió atrás esta aguada. Yo también estoy colocado y a mí no me dijo nada. Yo también. Yo te he colocado. No, digo, esta cortina la voz colocada. Yo tengo la voz recolocada. Y a mí no me dijo nada, caballero. Qué bien que tiene, qué bien colocado está. Muy buenas noches, milaneseras. Estoy saludando a los oyentes de Radio El Plata. ¿Ablandaron la milanesa hoy? No, porque ¿a qué se dedica el oyente de Radio del Plata? A todo, hay profesionales, hay gente que va más a milanesa, hay gente que hace empanada, hay gente que está estudiando, hay gente que hace todo. Está todo sin laburo ahora, Roberto. ¿Cómo va? Ubiquémonos. No hablemos de esos temas, todavía en un ratito vamos a profundizar. Hoy, Cristina, poneme la manito, Jarrito. No, Pacho, no le da caso, no le ponga la mano. El otro le dice, usted le pone la mano. No hay cenicero acá. ¿Eh? No se puede fumar acá. Bueno, poné pibe, dale. No vuelva a tirar el fusil. Lo único que le pido, no vuelva a tirar el fusil como ayer, porque nos intoxicamos acá. A ver, hoy Cristina Kirchner estuvo reunida con organizaciones sociales de ND Ateneo, ¿sí? Muchísima gente allí, y tuvimos un espectador de lujo, en realidad espectador no, protagonista de la jornada, que se incorpora además como columnista a Caballero Nocturno, y es Juan Carlos Junio. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas noches, ¿cómo va? Buenas noches, muy bien. Feliz de estar acá, les agradezco a ustedes la posibilidad que me permiten de compartir con vos y con todo este equipo. Algunos los conozco personalmente. No es bueno, ¿no? Conocer personalmente a alguna gente. Solo conozco personalmente a Pablo, porque no nos vamos a engañar, ni le vamos a engañar a los oyentes. Es el conductor del programa del Centro Cultural de la Cooperación, en donde yo tengo bastante que ver. Y a los otros sí los conozco por su voz. Desgraciadamente empiezo mal con Magallanes, pero sí, claro. ¿Qué le vamos a hacer? Solamente le quiero hacer una aclaración, sí, Magallanes. Dígame. Cuando yo era pequeño, existía algo llamado primer inferior. Primer inferior. Cuando fui a primer inferior, el primer día tenía 5 años, tenía un miedo bárbaro, a que no sabe lo primero que me dijeron. ¿Qué? Que me llamaba julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Ahora sí, Roberto. ¿Vio? Si no tiene novedades, que esté acá para traer. Cuando no tiene ninguna novedad. Cuando dijo que se conocieron con Caruso, sí que fueron compañeros de celda. No, basta. Juan Carlos, estuvo ahí en el ND Ateneo, habló Cristina. Nos pasa una breve crónica. Sí, sí, cómo no. Fue muy interesante porque Cristina, yo diría, está bien inspirada, lúcida, reflexiona, está alegre, serena. Y hace un gran esfuerzo, creo, por ayudar, en este caso, a la militancia política, porque de eso se trataba hoy. Éramos prácticamente todos militantes políticos, algunos militantes de organizaciones sociales, precisamente a reflexionar, a pensar el momento actual. Como crónica breve, diría primero que la primera cuestión que hizo fue un homenaje a Milagros, reivindicó a Milagros, denunció la persecución política contra Milagros. Y después, de alguna manera, el centro de su planteo volvió a hacer y a fundamentar y a explicar el tema de lo que ahora ya llamó el Frente Ciudadano. Uh-huh. Dijo, los convoco, si hay algo en esta reunión a lo que quiero llegar a ustedes es a convocarlos a la creación de un frente ciudadano. Al respecto, yo diría dos o tres cosas. Primero, hizo una aclaración, porque se ve que escuchó que a algunos no les gusta el término ciudadano. Ajá. El término ciudadano de algún modo remite, esto lo digo yo, ¿no?, a la Revolución Francesa, sí, al concepto de ciudadano típico de la Revolución Francesa. Es un término que es una mezcla de rusoniano y jacobino. El hombre y mujer con deberes y derechos. Y desde allí, libertad, igualdad y fraternidad no se remite tanto a la tradición nacionalista popular. Claro. Ella dijo, no se trata esto de liberalismo, sino que se trata de igualdad. Y se trata de ir hacia el pueblo en un sentido muy amplio. Y fundamentó lo de la amplitud. Este no es no tiene que ser un frente en el que estemos solo los peronistas. Ya había hablado de que ella es peroncha, ¿no es cierto? Fue una reunión fraternal, porque en definitiva, si bien éramos 600 o 700, éramos un núcleo efectivamente de militantes. Pero luego dijo, incluso hizo una connotación histórica, dijo, antes del 45 existía Perón, pero no existía el peronismo. No existía el peronismo como fenómeno social, político, cultural. Y sí existían otras fuerzas políticas, existían los socialistas, los conservadores, los comunistas y los anarquistas, creo que eso dijo. Por lo tanto, nosotros somos un afluente más de este frente ciudadano que hay que desarrollar. La otra cuestión central es que convocó a que se haga desde abajo. Hay que estar afuera de las fábricas, hay que estar adentro de las fábricas, pero la militancia, este es el gran momento en que debe construir desde abajo, desde lo social, desde el barrio. E instó mucho a la construcción entonces de este frente con estas nuevas connotaciones. Planteó el tema de Brasil, explicó el tema de Brasil, hizo una referencia, reiteró la referencia a García Linera como reflexión frente a los momentos de derrota, que bueno, no tenemos tiempo, no la voy a relatar, pero bueno, García Linera plantea esta teoría de los flujos y reflujos, y que bueno, las derrotas son... Así que en definitiva, fue, yo diría, nos llenó de fuerza, de convicción, de nuevas ideas para desplegar los tiempos por venir. Muy bien, Juan Carlos. En un ratito seguimos, vamos a hablar de temas de ciudad. Bueno. Tenemos el tema Costa Salguero, así, bueno, todo lo que está pasando. Aparentemente no, hoy hubo una recorrida que hizo el juez allí en Costa Salguero con el tema de estos chicos, 5 muertos. 28 ¿no? imputados, 28 entre imputados. Ellos inspectores de la ciudad y también agente de prefectura. Bien, en un ratito nomás, porque ahora nos vamos para allá. Información, música, análisis, investigación, las mejores entrevistas. Todo lo que necesitas para terminar el día con Roberto Caballero. Martes a viernes de 21 a 24. Caballero Nocturno. Es del Plata. Es de todos. Comienzo de espacio publicitario. Recomendación de mujer a mujer, Romina Fort. La tomo Romina Fort porque le da una tersura especial a la piel, la pone muy lisita, muy linda. Yo pude ver el resultado. Tu piel, tu pelo y tus uñas merecen Romina Fort. Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuando y cómo sucede. Eduardo de la Serna, padre, jura en la opción por los pobres. El Papa tiene palabras muy claras sobre el modelo económico neoliberal. Los obispos argentinos están en otro planeta, porque no se enteran de la situación, siempre se reúnen con cúpulas, pero no parecen estar informados de lo que está pasando. Los curas en general solemos tener autonomía, salvo los obispos que se creen que son coroneles más que obispos, que algunos los hay, antes los había más en ese sentido, pero también nosotros lo que hacemos lo hacemos como curas, y nosotros no estamos haciendo una campaña política frente a determinada situación. A ver, si yo hago algo de política es porque yo creo que el modelo económico de Macri mata. Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos. Con Personal, ahora podés hacer un regalo de cumpleaños y recibir uno para vos también. Aprovechá esta promo increíble. Comprá un LG G4 Bit en 18 cuotas y llévate un Moto E LTE gratis. Acércate a Sulprom, agente oficial Personal en Avenida Cabildo 2190, Ciudad de Buenos Aires. Y aprovechá esta y otras promos. Hagamos que todo suceda. Personal. Más información en personal.com.ar. Ay, pero qué tarde, que se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, pero seguro, ¿qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Fin de espacio publicitario. Caballero Nocturno, por Del Plata. Todo el día, mediodía, deja tanta caña. Nada, nada, solo sol. Tem que se esconder no escuro, quem a luz se banha. Por debaixo do lençol, nessa terra dura, grande e são pequena. Carnaval e futebol, quem não finge, quem não mente, quem mais goza e pena. É que serve de farol. Existe alguém em nós, tem muitos dentre. Casi 9:30 de la noche, don Pablo Caruso, ¿qué pasa en Brasil? Bueno, Roberto, quienes estuvimos atentos a la región en los últimos días, vimos lo que ocurrió en la Cámara de Diputados, más allá de los 342 diputados que se necesitaban para aprobar el comienzo de un juicio político, en esta instancia, ahora efectivamente se pasan diputados estadados, viene el Senado. Recordemos que no se trata del juicio político en sí mismo, es la autorización para avanzar sobre el juicio político que después tendrá que llevar adelante el propio Senado Nacional. Te tiro dos muy breves. Hoy Dilma Rousseff acusó directamente al vicepresidente Temer de conspirar, y por otra parte el Tribunal Supremo pospuso el fallo que determina si Lula puede asumir como jefe de gabinete. Son elementos de la última hora que se suman a esta situación. La semana que viene comienza el proceso, sí. Van a ser 21 los legisladores que van a integrar esa comisión, y el proceso va a ser similar porque finalmente terminará con la votación de cada uno de ellos. Hay algo para decir, si esto hubiera ocurrido al revés, lo dijimos la semana pasada, quizá la situación política en el Senado era más favorable. Comenzó por diputados, la propia sinergia de lo que ocurrió en diputados y lo que impacta esto en la política, la vida política de Brasil, los analistas dicen que ya es un asunto cerrado, que el Senado no se puede revertir. Donde se está intentando revertir, y muy fuerte, es en las calles. A los que votaron, a los diputados que votaron a favor del impeachment por el sí, lo que veíamos en las imágenes terribles del domingo a la noche, se los acusa de golpe en la calle, se les hace un escrache. Bueno, esa es la situación ahí en Brasil. Para que se entienda, si es removida Dilma Rousseff, asume Temer. No, si avanza el juicio político, es suspendida Dilma por un plazo de 180 días. Y asume el vicepresidente. Bueno, bien. Que está acusado de lo mismo. Sí, exactamente. Por lo cual se abre también, el Tribunal Constitucional dijo que se le abre un proceso de impeachment. Como gran parte de los diputados que votaron el proceso. Con lo cual. Asume Cunha, que el presidente de la Cámara de Diputados. Que también el otro día tomaba lista, estaba ahí, decía quién votaba y quién no votaba, que está procesado. Sí. Por el lavallato. Con lo cual te vas a un vacío de poder muy importante. ¿Eh? Algunos especulan que puede terminar en el presidente de la Corte. Algunos especulan bien. Que es el peor de los escenarios desde el punto de vista de la política internacional. Tal cual. La tengo en línea Fernanda Gil Lozano, diputada por el masismo en el Parla Azul. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo va? Roberto Caballero, todo el equipo de Caballero Nocturno la saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, preocupados con lo que está ocurriendo en Brasil. Sé que hay una iniciativa suya, Fernanda. En realidad partió de Uruguay y acá empezamos a trabajarlo en la Argentina desde el bloque progresista, y las que estamos trabajando en el foro para hacer una agenda de género regional. Ajá. Nos pareció que ameritaba solidarizarnos, porque yo quería agregar, los estaba escuchando muy atentamente, uh-huh, y quería agregar algo. Si llega a asumir, digamos, si todo esto sigue avanzando, que yo la verdad que le tengo mucha fe a Dilma, porque Dilma es una sobreviviente, es una mujer con un ADN muy particular. Ella fue desaparecida, fue torturada, es una luchadora, uh-huh, de la vida. Sí. Ella no va a renunciar, ella realmente va a dar sus argumentos. Y quiero hacer una salvedad, porque me parece que no es un tema menor. La verdad que la cuestión por la que se le está acusando a Dilma Rousseff es un tema administrativo. Sí. A ella se le está acusando por maquillar el déficit fiscal. Es decir, ella está tomando un dinero que era de otra partida presupuestaria para tapar, ¿no es cierto?, agujeros que le quedaban

yo la verdad que pensé que iba a primar la inteligencia. Uh-huh. Quizás fue una, fue una ingenuidad de mi parte. Fernanda, una cortita yo, antes de irnos. ¿Le pagaron los sueldos a los legisladores del Parla Sur? No, no. Yo en este momento que estoy... Sí, son 5 meses ya. Estoy judicializando. Yo, lamentablemente, me da vergüenza decirlo. Sí, pero tuve que presentar una cautelar. Yo soy una laburante de la política. Yo no vivo de rentas. Entonces, la verdad me parece escandaloso lo que están haciendo. Yo creo que, por ejemplo, están destruyendo todo lo que es el Parla Sur. Uh-huh. No hay ningún tipo de espaldarazo, aparte mucho, pero muchísimo maltrato. Fernanda, gracias por esta comunicación en la noche de Plata. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Un beso grande. Fernanda Gil Lozano, diputada por el Parla Sur, referente del masismo, digamos. Bueno, algunas definiciones. A ver, en el caso de Dilma... obviamente el repudio, quiere plantear allí que el Palacio repudie, algunas definiciones también de cuestiones regionales, obviamente no es alguien macrista, digamos, 100%, en el caso de que está marcando hoy diferencias que quizás hace un tiempo no eran tales. Yo lo estuve viendo a Alberto Fernández por la televisión en los últimos días, parece el Alberto Fernández del año 2004. ¿Sí? Yo todavía no sé si me enoja más el acompañamiento o la presunción de ingenuidad. Y estuvo muy bien cuando reconoció, si bien lo hizo una cosa crítica y hasta a alguno le puede haber resultado chocante, cuando reconoció que Bonadío le permitió a Cristina Fernández de Kirchner hacer un 17 de octubre. Yo acotaría que en realidad el 17 de octubre no lo hizo ni Bonadío, lo hizo Cristina si se quiere, pero sobre todo lo hizo la gente. De 21 a 24, Caballero Nocturno, con Roberto Caballero, por Del Plata. Aparte de ser excelente, siempre te feliz, siempre, de una hora, otra hora, no importa. ¿Qué estómago tenés para lanzar noticias de esta playa de patéticos personajes? Realmente, yo te felicito. Vos sos un caballero en todo sentido, pero te viene bien el apellido. Pero realmente, Mariana de Flores. No puedo creer, se dice ingeniero y le dice goma a los neumáticos. Y hay que avisarle que Firestone, esta es la última inversión que se hizo todo en el gobierno nacional y popular. Un besito, Ángela. Soy una nueva escucha de la 1030, antes lo escuchaba en Nacional, y estoy encantada con esa radio que nos dice la verdad y que cuenta las cosas como son. Pero hoy en especial quiero pedirles un favor. Resulta que anoche escuché por el noticiero que hoy cobraban los jubilados que tendrían que cobrar mañana y pasado. Una de ellas era yo. Fui al banco y resulta que no tenía depositado mi sueldo. Me fui a ANSES y ANSES me dijo que no sabían nada, que ellos no tenían ninguna intención de depositar nada y encima estaban sin sistema. Dijo que esté tranquila, que mañana va a cobrar, mañana los bancos no depositan en los cajeros. Aparte de ser excelente, siempre te feliz, siempre, de una hora, otra hora, no importa. ¿Qué estómago tenés para lanzar noticias de esta playa de patéticos personajes? Realmente, yo te felicito. Vos sos un caballero en todo sentido, pero te viene bien el apellido, espero. Como le gusta a Macri, yo soy un ciudadano y no soy sojero, o sea, no me benefició. No trabajo en minería, no soy empresario minero, tampoco me benefició. No soy dueño de bancos, tampoco me benefició. Ni tampoco soy jubilado, ni pude agarrar los 400 y 500 pesos que le van a dar. Tengo entre 50 y 60 años. Sí pago el ABL con aumento, la luz, el gas. Entonces digo, ¿por qué tengo que estar a favor de este gobierno que me está complicando la vida? Gracias. Daniel de Floresta. Yo me quiero referir más que nada a lo de Costa Salguero, que es muy grave. Creo que esto es nada más que la punta del iceberg de la corrupción de este gobierno. Es indignante y no veo que esté el nombre de Larreta, de Carmen Poyet, Poyedo, creo que se llama, que es la legisladora del PRO. No veo que esté Víctor Estifale. Hablan de la droga, de las chicas, de la culpa, de si se drogan, si no se drogan. Por favor, quiero ver una voz autorizada que hable de este tema con seriedad, y quiero cárcel para la Reta, cárcel para esta gente. No pueden meter peso a cuatro perejiles. Gracias por sus mensajes, ¿eh? Muchísimas gracias. Novedades en el tema Costa Salguero. Sebastián Casanelo estuvo hoy allí en el predio haciendo una inspección ocular y además llamó indagatoria a 28 imputados. Entre ellos, atención, quienes estaban a cargo por parte de Prefectura de la Seguridad Externa del predio y también a los responsables de la empresa que organizó el evento, y a el director de fiscalización y control del gobierno de la ciudad, entre otros, ¿sí? Hay varias cuestiones, pero fundamentalmente el fiscal comienza a trabajar sobre la idea de una suerte de zona liberada. Hay que decir, Roberto, que esta declaración estuvo por una previa que se dio en el marco de una polémica en la que el subsecretario del Ministerio Público dijo que se le había pedido por parte de algunos funcionarios del juez a Gendarmería que no moleste a los chicos. El juez Casanelo, al día siguiente, el lunes, envió un escrito con una declaración de sus propios empleados que habían sido señalados por este funcionario del gobierno de la ciudad, diciendo que eso no había ocurrido de ninguna manera, generando un entredicho con el ministerio que encabeza Patricia Bullrich. ¿Cómo termina esto? Con el llamado indagatoria de todos estos prefectos que están siendo sospechados de permitir que se venda la droga dentro de la fiesta. El episodio va a tener su repercusión en la legislatura de la ciudad, porque ya estuvo allí quien es el responsable de la Agencia Gubernamental de Control, Matías Álvarez Dorrego, un hombre del riñón de la Reta, una suerte de Angelici de la justicia del nuevo jefe de gobierno, de muy bajo perfil, un operador. Pero que exactamente, pero un hombre que fue juez de lo contencioso administrativo y que obviamente dio una explicación. Ahora se van a venir las preguntas la semana que viene y mañana se va a definir en qué formato. Hay obviamente una fuerte puja entre el larretismo y los sectores de la oposición. Juan Carlos Junio, ¿cuál es su lectura sobre esto? Bueno, como lo primero es lo primero, yo diría que en la medida que se va corriendo poco a poco, se van corriendo los velos de esta enorme tragedia humana que involucra, que involucró la vida, la muerte de cinco jóvenes y otros que están en una situación muy peligrosa, se va manifestando claramente, como en otros temas, que acá el problema es si Estado o no Estado. Uh-huh. Y los hechos van demostrando, casi una cuestión axiomática, que a menos Estado, más negocio y más muerte. Uh-huh. Este es un caso que lo primero que hizo el gobierno de la ciudad es un poco lo que decía acá recién el compañero. Tuvo una primera reacción, dicen que la Reta lo mandó a este ciudadano, a este señor Álvarez Dorrego, Matías Álvarez Dorrego, que es el director de la Agencia Gubernamental de Control, que empezó a explicar que todo estaba bien. En una primera reunión con legisladores que, bueno, lo mandaron a dar la cara rápido. Y lo que dijo este hombre es que se cumplieron todos los requisitos normados en permisos, que el lugar fue inspeccionado dos veces antes de la fiesta, que tres inspectores recorrían la fiesta para controlar, que nunca se sobrepasaron las 13.000 personas, que nunca se cortó el agua en los baños, etcétera, etcétera. Algunos comenzaron a preguntarle si todo estaba bien, cómo puede haber ocurrido tamaña tragedia, cómo murieron los chicos, cómo es que había tamaño hacinamiento, cómo es que no había ventilación. Todos dicen que se vendía éxtasis a discreción. ¿Qué pasó con la prefectura? De forma tal que la primera reacción del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es una defensa corporativa, tanto empresaria como de carácter política. Y eso es lo primero que debe ser desarticulado. Yo espero que el peso de la opinión pública espero que la legislatura, más allá que tiene mayoría el PRO, juegue un papel fuerte para que haya justicia. Y la justicia, para que exista, tiene que ser rápida, tiene que ser profunda y tiene que llegar a la verdad. Ahora bien, planteadas estas cuestiones y todo lo que se viene desde el punto de vista fáctico, legal, quizás haya que pensar en desde algún otro lado, porque creo que no alcanza con decir que la droga está mal. No alcanza con que, bueno, los chicos se drogan, qué mal que está, sino que me da la impresión que es un fenómeno mucho más complejo, cultural, económico, de mecanismos de corrupción, precisamente por ausencia del estado del negocio, y, en fin, al calor de esta tragedia comienzan a aparecer opiniones de expertos que plantean, más allá de los enfoques, en el marco de la justicia, que son, reitero, vitales e imprescindibles, porque además están los padres de todos estos hijos, es imperioso que haya justicia, a plantear algunas otras cuestiones que se vienen experimentando en todo el mundo, porque con lo que se hace, lo cierto es que los jóvenes siguen con la misma actitud, no se logra cambiar la actitud de los jóvenes frente a estas fiestas que comenzaron hace unos 30 años en Londres, aquello de Creamfield, y que se han multiplicado en muchísimas partes en el mundo entero, aunque algunos dicen que ya está en baja precisamente por los fenómenos de muerte y que ha impactado tanto en la sociedad y en los propios jóvenes, que hay una suerte de baja de la conducta de los jóvenes frente a este problema. Pero reitero, ahora aparece toda esta teoría, para mí francamente es nueva, pero la estoy tratando de atender bien, que es el del control de daños. O sea, que dicen algunos expertos, que se está experimentando en los países más avanzados del mundo, entre ellos en los países nórdicos, incluso en Estados Unidos, en que mientras no se resuelve este problema, cómo se actúa para morigerar y concientizar a los jóvenes en el propio escenario, con la provisión de aguas, con carteles enormes para que expliquen de qué se trata esto, para controlar mucho más el tema de la droga, para controlar mucho más la calidad de la droga, porque ese es otro problema, bueno, del éxtasis, de la porque droga hubo siempre, quizá tampoco es la mejor expresión droga, la droga es una cosa incluso milenaria, así que estas son pastillas, que bueno, por otra parte son sintéticas, por allí leí también que las inventó hace unos 25 o 30 años Merck, el laboratorio Merck, desde ahí vino el negocio, por eso se dice Merca, desde Merck. En fin, creo que hay que abordar este otro tipo de cuestiones, que lo complejo requiere abordajes complejos, ¿no? A ver, en términos prácticos, digamos, yo no lo sé, la verdad que hay noticias que a veces me impactan de tal manera, viste, que no hago un seguimiento continuo, esta es una de ellas. ¿Había algún tipo de posta sanitaria, de atención? Digo, cuando se junta tanta gente en un lugar, vos decís, hablabas de condiciones de hacinamiento, aparte, porque uno conozco, yo tengo hijos que están alrededor de los 20 años, generalmente hay exceso. Dorrego informó en la legislatura, yo no tengo el detalle, aparentemente había solo una ambulancia privada con un médico que, frente a la situación, primero, recordemos que hacía mucho calor y mucha humedad esa noche, y empezó a faltar el agua a las 3-4 de la mañana, en una dinámica en donde se necesita tomar mucha agua. 10.000 personas, calculá, 13.000 dicen algunos, 10.000. Pero había 13.000 personas, bueno, 10.000. ¿Y una ambulancia? ¿No había una posta sanitaria? Había una ambulancia aparentemente con uno o dos médicos, según informó Dorrego en la legislatura. Después comenzaron a llamar al SAME y el SAME tampoco hizo, pudo dar abasto con el requerimiento. Presidente y lloró. Había, yo de lo que vengo leyendo desde el primer momento, que efectivamente había bomberos, había seguridad, pero todo era absolutamente insuficiente, Roberto, y yo creo que esa es la clave, que haya una ambulancia, que haya un grupo de bomberos, que haya, como él mismo dice, imaginémonos tres personas, él reivindica que había tres personas para controlar la sala de 10.000 o 12.000, tres, lo mismo ocurre con todo el tema medio. Después el tema del agua, hay baños ahí, Todos los pibes dicen que el baño que estaba cerrado, que prácticamente no daba abasto. Que eran baños químicos. Claro. Que en general, el baño... Señor. Exactamente, claro. El baño químico no se puede utilizar con agua, simplemente... Y además está el negocio, que era el axioma que yo decía al inicio. Si el agua, si la botellita vale 50, 60, 70 mangos, está claro que el negocio es que no haya agua y vender la botellita. Yo, francamente, en ese sentido... Cuando no hay Estado, hay negocio. O sea, maximización de la ganancia a costa de lo que sea. Nadie quiere deliberadamente que haya muertes, pero se actúa de forma tal, con un grado de responsabilidad tal para ganar plata. También hay gente que promueve la guerra. Y uno podría decir, nadie quiere la guerra, pero se hace por el negocio, además del poder. Y hay algo que hay que decirlo con todas las letras. Además... de todo esto, el lugar donde se hizo la fiesta está cuestionado, porque Costa Salguero, primero, es un predio que ya nació con un problema de error, porque es una zona que no está zonificada justamente para ese evento, que fue por decreto en los años 90, y que hay cuestionamientos judiciales todavía pendientes sobre la habilitación del lugar. Además, hay que decir que uno de los accionistas de Costa Salguero es el señor Polledo, el marido de la vicepresidenta primera de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Carmen Polledo. Eso yo no lo veo mucho en los diarios, no aparece mucho en los diarios. Bueno, no, por eso te lo cuento. Es una cuestión clave, absolutamente clave. Pero además, ahí vuelvo al negocio y vuelvo al negociado cuando no hay Estado. Ese predio se alquila a las 17 hectáreas, 170 mil metros, a 263 mil 576 pesos, que es algo así como 100 veces menos de lo que se alquila el metro en esa zona. Está claro que se privilegia el negocio, y respecto a lo que vos decías, efectivamente es así. Lo voy a complementar. En 1988, el título 2 dice: se dispone que el predio sea destinado para ejecución de obras civiles e instalaciones para habilitar de un complejo polideportivo y actividades comerciales complementarias relacionadas con el conjunto a desarrollar en el predio. Espacio verde. Nunca para esto. Espacio verde. Así es. Claro. Sí, no es un polideportivo, no es una actividad. Claro. Para... Y déjame agregar una más. Según denunció el lunes la cámara que agrupa a los empresarios del sector de la noche, no quiero ser impreciso con la denominación de la organización empresaria, denunció que la habilitación de este tipo de fiestas es express. Se hace con 12, 14 horas de antelación, o sea, nada. No, será la noticia de las 10 de la noche, cuando volvemos un editorial sobre la felicidad. Presenta Amargos Marolio. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Es la hora 22, la temperatura en Buenos Aires 17 grados 2 décimas, la humedad 82%. Carlos Tomada dijo que Cristina Kirchner quiere formar una fuerza que incluya la mayor cantidad posible de representantes del PJ. Móvil del Plata. A las 9 y 10 de la noche, finalmente Cristina Fernández de Kirchner salió en su auto blanco desde el ND Ateneo, supongo que con dirección a su casa. Los últimos dirigentes en estar reunidos con ella, que fueron más o menos al mismo tiempo, fueron Luis de Lía, Leopoldo Moró y Gabriel Mariotto. Y nosotros antes hablamos también con Carlos Tomada, que estuvo presente durante toda la tarde aquí en el teatro, y le preguntamos acerca de un pedido que hubo de parte de Cristina Fernández de Kirchner para sanear las diferencias que hay entre los dirigentes políticos. Y Tomada decía que no se refiere a nombres en particular. No es cuestión de nombre y apellido, y no porque uno quiera ser, sino que es de verdad. Creo que tiene que ver con que, bueno, finalmente cuando hay una derrota política, aparecen una serie de problemas internos, de discusiones, de tensiones lógicas, pero que ella la pueda superar claramente en pos de hacer una fuerza verdaderamente y ampliamente representativa. Desde el ND Ateneo, Nicolás Trinchero, Radio Noticias del Plata. El presidente Macri visitará mañana la planta de Cresta Roja en Esteban Echeverría. Se trata de la fábrica convertida en cooperativa por los trabajadores luego de los conflictos por quiebra y despidos en diciembre pasado. Renovaron el alerta por probables tormentas intensas. El servicio meteorológico lo extendió hasta las 2 de la mañana. Rige para Chaco, noreste de Córdoba, Corrientes, norte y centro de Entre Ríos, norte y centro de Santa Fe y este de Santiago del Estero. Internacional. Naciones Unidas reconoció que investiga la posible muerte de 500 migrantes. El alto comisionado de la ONU para los refugiados

valiente. Parece que perdemos el control, o fue tan solo una ilusión. No navegamos con poniente. Se acerca cada vez más, cada vez más. Si hay que soltar, jugarnos por la verdad. Nosotros somos más fuertes, nosotros vamos más alto. Entre nosotros no hay grietas, nadie nos puede romper. Portugués, taxista, recién escuché que hicieron un asesor de felicidad. Bueno, eso sí que se llama tener un flor de gnocchi. Eso es un gnocchi. Bueno, mucha suerte y que sigan bien los programas, ¿eh? Felicitaciones. Los jubilados no cobraron hoy, que habían dicho que los que tenían que cobrar jueves y viernes cobraban hoy, no cobraron. Mi marido fue a la mañana y después yo fui a las 2 y el cajero no, en el Banco Provincia de Loma Hermosa, no cobramos después, así que vamos a tener que esperar hasta el lunes, somos jubilados los dos para cobrar, gracias. Hola Daniel, desde el Falla, es fácil, Cambiemos no puede eximir de impuestos a esos empresarios de los lugares inundados, según esa lógica de ellos, es un riesgo empresario, instalaron sus productos en lugares inundables, no está, es una decisión de ellos, no del gobierno, hace muy bien en no eximirlos y declarar la emergencia, gracias. Soy la señora Susana de Florencio Varela, como todas las noches, estoy atenta al programa. Está todo el mundo enojado con Macri. Ahí tienen la felicidad de la alegría. Los bancarios, los maestros, los de los taxis. Y bueno, ¿qué va a estar? Bueno, un besito, caballeros. Que siga bien y lo sigo escuchando. Chao. Hola Roberto, buenas noches, habla Hugo de Victoria. Bueno, es para felicitar al árabe, un fenómeno con el payaso Perocho. Y también te quiero felicitar a vos por haber incorporado como columnista a Juan Carlos Cuño. Lo escucho los domingos a la mañana en el programa de Polimeni. Bueno, te mando un abrazo, chau chau. Hola caballero, quiero mandarle un gran saludo a Junio, a Juan Carlos, porque bueno, siempre lo leo, no lo conozco, pero siempre le leo y me gusta lo que leo. Y también te quiero pedir una pistola para llevarlo al gorila a su lugar, al zoológico. Un besito, chao. Diciendo que el país se abre al mundo en relación a la emisión de bonos de deuda para los buitres, pero ellos nos decían que alegremente que llegarán las inversiones, ese es falso, no llegarán, pero ya estamos de entrada a la etapa de endeudarse. Bueno, trabajaremos nosotros para pagarles a ellos y los nenes que no nacieron trabajarán para ellos también. Gracias. Le habla Nelly Carlos, de acá de La Plata. Quiero que te deje presente a Alberto Flores, que lo queremos tanto. Yo le digo la verdad, es tan humilde, tan bueno. Yo lo quiero tanto que le digo a mi marido, mira, lo quisiera abrazar y darle unos besos, porque sabe de tango, puso a Balfán, compone cada cosa. Y es tan humilde, tan querible, que no sabe el cariño que siento por ese señor. Yo, lástima que no... Estoy en silla, no puedo caminar por ahora y no veo, pero si viviera allá con la silla rueda me hago llorar a conocerlo. Yo le voy a hacer llegar a él cuando pueda un disco mío que tengo con Jorge Dragone. Really, oh.

Jóvenes armados secuestraron un colectivo en Tucumán. Luego de hacer bajar a la totalidad de los pasajeros, subieron a unas 20 personas y obligaron al chofer a conducirlo como parte de un cortejo fúnebre hasta un cementerio de la capital provincial. Pero uno de los pasajeros advirtió a la policía que detuvo a 5 mayores de edad, mientras que el resto fue liberado por tener menos de 18 años. Internacional. El billete de $20 tendrá la imagen de una esclava negra. La activista que fuera responsable de liberar a cientos de personas de la esclavitud aparecerá en el papel moneda, reemplazando al presidente Andrew Jackson. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados 4 décimas, la humedad 93%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Presentó... Ahorrá con Minicosto. Arvejas Molto Tetra Recar 340 gramos 7,50. Vinagre Marolio blanco por un litro 10,99. Vino Cava San Julián clásicos blanco tinto 750 centímetros cúbicos 27,99. Precio válido para la República Argentina hasta el 1/5/2016. Beber con moderación. Prohibida la venta a menores de 18 años. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Información, música, análisis, investigación, las mejores entrevistas. Todo lo que necesitas para terminar el día con Roberto Caballero. Martes a viernes de 21 a 24. Caballero Nocturno. Es del Plata. Es de todos. Eso es funk latino, nena, que a vos te gusta. ¡Sí! Te voy a romper bobo si tú tocas mi pitita. Ella tiene el revesquero trayendo su perfume nuevo. Tengo el mundo sureño, tengo el sendero de tus sueños. Es una diputada del PRO. Hablar de los empleados públicos es vergonzoso. La verdad, esta gente no tiene cara para nada. Gracias, buenas noches. Habla Jorge de San Martín. Estaba escuchando a la diputada masista sobre el tema Brasil. Bueno, habló, cuando habló de la situación argentina y de Cristina en particular, parecería sin verla como que se estaba tapando la nariz. Realmente esto del Frente Ciudadano me parece alguna utopía bastante irrealizable. Gracias. Habla Alberto de Ezeiza. Mañana viene la flaca Vidal acá a lanzar un programa municipal de cultura y arte para los niños. Nos llamaron a los padres entre las 8 y las 9 de la noche para que vayamos mañana a garantizar la vacante. Si mañana no íbamos, la vacante quedaba anulada. Inclusive que llevemos a los testigos y que iban a justificar la falta a tener un certificado expedido por la municipalidad de Ezeiza. Así estamos, Mario. Norma de Palermo. Yo pregunto a Caballero, ¿está seguro que no es un mitómano más del PRO que inventa esa historia para meter en el bolsillo a la gente que lo escucha? Yo, de todos los PRO, son mitómanos. Eso hay que, pues, no sé, yo lo pongo en duda, toda esa historia que vos estás contando del ministro de la felicidad. Ya, contento de escucharte cuando salgo del laburo. Te quiero decir que trabajo en una multinacional, ¿no? Y estoy lleno de estos ladris que te vienen a lavar la cabeza, ¿no? De paz y amor, y somos los mejores, y el tiempo sabrá, proveerá, y son empresarios, muchachos. Este gobierno es empresario, no entienden nada. Se creen que al pueblo lo van a convencer así. Un abrazo, caballero. Buenas noches, caballero. Te felicito por tu programa, muy muy bueno. Yo soy vendedor deambulante, ¿no? Deambulo por las avenidas, camino, ¿no? Y hoy caminé de Santa Fe y Pueyrredón hasta Santa Fe y 9 de julio. Todos los rubros, tanto confiterías como casas de ropa y como todo lo que vos te puedas imaginar, están vacíos. Hoy, en diciembre o en octubre del año que pasó, yo caminaba por la misma avenida y estaban todos los bares, confitería llena, ropa de negocio lleno. Hoy hay una malaria tremenda con este gobierno macrista que no sé lo que está haciendo con la clase trabajadora y con la clase media. Pero hoy la caminé la avenida, no te miento, todos los rubros vacíos. Muchas gracias por su mensaje. Bueno, fácil, es fácil, hay que ver, hay que preguntarle a la gente. ¿Está mejor ahora o estaba mejor el año pasado? Sí, bueno, hoy estuvo más o menos el día también para salir, estuvo medio fresco. Hablamos de política, hablemos de política, carajo. No, con usted no voy porque el oyente está diciendo, estamos en el negocio vacío. Acá, ¿sabes de acá? Una grieta. Imposible de cerrar. Entre usted y yo hay una grieta imposible de cerrar. Que la abrieron ustedes, populistas. Estuvieron paleando 10 años haciéndome la vida imposible. Disculpe, no, le quería decir, No. Claro. Respire sobre el micrófono. No se puede respirar. Ahora. Pero respire, pero no sobre el micrófono. Puede retirarse el micrófono. Le quiero decir al vendedor de ambulante vendedor de ambulante. Sí, pibe, mañana si es el lindo día quiero que deje su mensaje para comprobar, a ver si hoy salió el sol después de 2 semanas más o menos, Magallanes, ¿qué dice? La última vez que se vio el sol, y esto no vayan a pensar... Fue cuando vino Perón, va a decir. No, fue el 13 de abril, sí. El 13 de abril estaba lloviendo y se abrió en un momento y apareció el sol y el cielo celeste. Dijo, cuando Cristina salía de la inhalatoria. Y se volvió a esconder, ¿sabe por qué? Porque el sol se asomó. Vio la manifestación, dijo, uy, qué fulero que son todos. Agarró es un discriminador. Usted atenta contra la convivencia. La verdad, estoy muy muy enojado con usted. ¿Vio que viene el FMI? ¿A qué va a venir el FMI? Sí, va a venir a vivir. Ojalá que tiren la misma propuesta que tiraron en España en el 2012, ¿no? ¿Cuál es? A ver, que las expectativas jubilatorias tengan que ver con la edad. O sea, si vas a vivir más, a jubilar, te va a jubilar San Pedro. ¿Por qué el mundo cambió, Roberto? Sí, ¿sabe cuántas veces lo escuché eso? ¿Sabe cuántas veces escuché? Bueno, cambia, cada tanto cambia, hermano. Sí, es cierto. Cambia. Y con respecto a lo que decía el mitómano, no, mira, la historia de Daniel Cerezo, no, es así, es real. Al menos, digamos, hay un montón de información disponible sobre él en la web. Y entiendo yo, algunas de las notas que conozco a sus autores generalmente verifican, ¿sí? Verifican lo que publican. No, entiendo que sí. Ahora, no me atrevería a calificarlo de mitómano, ¿no? No solamente por esto, ni tampoco generalizar en ese punto. Cuando uno opina sobre algunas cuestiones, lo hace desde el punto de vista político, digamos, no desde el punto de vista personal, desde el punto de vista político. Es bueno hacer esa separación a veces, ¿viste? Porque, y es cierto, alguien con respecto a lo que decía de la legisladora del Parlación Masista, es verdad, ¿eh? Y es muy interesante. Alguien dice que, bueno, con esto es muy difícil el Movimiento Ciudadano. Bueno, el Movimiento Ciudadano necesita no de dirigentes, necesita de la gente, ¿no? Necesita de dirigentes, de la gente, no de los dirigentes. Los dirigentes pueden fallar, los dirigentes pueden oler, olfatear algo en un momento de la sociedad y en otro momento no olerlo, no olfatearlo, perdérselo. Las cosas pasan a veces por fuera de ciertas referencias, ¿no? Que son las que dicen o dejan de decir las cosas o plantean los escenarios donde se desarrolla la política. Es tenerlo presente eso. Me parece que con respecto a lo que decía el ambulante, y con esto ya dejemos todo lo que estuvimos escuchando en los mensajes, ¿cómo estabas el año pasado? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás hoy, Andrea Tabuada? Bueno, hablamos de Nacha Guevara. Mejor. Nacha Guevara. Sí. Se habría bajado ya del Bailando de este año, se está armando obviamente lo que va a ser el jurado, además de los participantes, que todavía no está definida obviamente la lista, y Nacha Guevara ya estuvo haciendo algunas declaraciones al respecto. Obviamente la producción la quería tener nuevamente porque él es funcional. Mira. Porque es una gran artista, porque tiene una mirada, digamos, con amplia. No, y además con peso. No, porque es Nacha Guevara, obviamente. Entonces siempre sabe de lo que habla. Claro, sabe de lo que habla. Entonces las devoluciones son siempre enriquecedoras, más allá de que a veces se enoja y demás, ¿no? Un poquito show. Claro, exactamente. Pero bueno, en definitiva, ya el año pasado estaba diciendo Nacha Guevara que le iba a costar decir que sí, porque en realidad ella quiere volver al escenario, quiere volver al cine, y entonces este el compromiso que asumiría con el programa le complicaría, digamos, el tema de las funciones y algunos proyectos que tiene, obviamente que le acercaron, y el tema de sus viajes que ella quiere hacer a Los Ángeles y a Miami. Así que bueno, aparentemente no sería este año de la partida del Bailando, y sí volvería a lo que es, la actuación y el tema de cantar y participar en algún gran show. André, ¿y por qué no por qué no hace de jurado testimonial, como hizo ahí con la candidatura? No lo sé. Como la saqué de la galera, se habían olvidado, hijo de... Yo te la voy a poner siempre. Bueno. Es decir, Nacho Guevara se baja otra vez. Pero jurado testimonial, claro, que va a tener jurado, pero después... bueno, le tengo una bronca a todos ustedes. Pero le quiero hablar con respecto, y vas a coincidir conmigo, joven. A ver. En el sentido del apellido del ministro de Felicidad, Cerezo. No, primero le quiero decir otra cosa. No me gusta el nombre Frente Cívico. No me gusta más Frente Cívico. ¿Cómo se llama? El Ciudadano. Plantea Cristina, Frente Ciudadano, Movimiento Ciudadano. Tiene poca punch. Para que se peguen las masas, no sé, pónganle Deportivo Marolio. Una cosa así. No se mete con Marolio, bueno, muy buena gente. Marolio, un Atlético Manaus. Una cosa así, para capetar las masas. Y otra, el apellido, Cerezo. No, si fuera ustedes sería Mandarino, Níspero, no, pues Cerezo tiene, es como un Boysenberry, ¿no? Una cosita así, puede ser que coincidamos en este punto, no. Bueno, Cerezo quiere decir ser eso, ¿no? Mandarino, ¿qué quiere decir en chino? Ser Shell. No, señor, ¿qué es eso? Kirchnerista, quiere decir. Bueno, entonces Nacha Guevara. ¿Va a bailar usted en el Bailando? No. ¿Se lo ha propuesto? No. ¿Se lo han propuesto? No, porque no... Yo bailo para hacer En vez de ir al gimnasio hago danza, pero es para mantener la estructura, nada más. La estructura, ¿pero no se animaría? ¿No le gustaría? No. La verdad, no. Ahí le ponen ahí una cosa, la misma que cobra Nacho. No creo que me digan, vas a cobrar lo mismo que ganas. No creo que no. Les surja esa idea. ¿Usted no lo haría gratis? ¿Usted sí, no? Claro, sí, obviamente. Hay gente que está pidiendo pista de hace rato. Sí. ¿Usted no bueno, iría a bailar? Ay, yo bailo muy bien tap. Le quiero decir... ¿Como Cormillot? Claro. Si lo habré tenido UPA, Adria, Adro. Adro Cormillo, señor. Lo conozco de que era más chiquitito que ahora, Adro Cormillo. Ah, el hijo. El hijo, el rompeauto. ¿Usted no iría? No. Bueno, no. Yo digo para tener una pata en el periodismo. No. No, a mí el único lugar donde me voy a ir es a los 3 escalones. ¿A dónde? A los 8. Se faltaron 5. No, es una cosa de loco. No me van a invitar entonces. ¿Nacha Guevara es la del soldadito boliviano o es otra? Bien, claro, soldadito con Alberto Favero. Su pareja durante muchos años. Claro. Sí, los 8 escalones. Ve ahí si hubiera ido. Ese me gustaba. Bueno, está todavía el programa. ¿Ah, en serio? Sí, hace que... Listo, hacemos un desafío. ¿Se anima? ¿Vamos ahí? Vamos. Sí. Hay que bancar, No importa que se desclarima, muy igual. ¿Sí? Pero pierden, ¿sabes? Yo te armo la pregunta, Ari, jalá, no me duras ni un cordón. Me dura. A ver, ¿a qué programa iría de la televisión más? No me digas si hiciste no, ya sé a cuál iría. Hay uno que es genial, que es de la... no me va a salir la actriz, vos te vas a acordarla. Que era, ¿te acuerdas la serie esa de Mariano Martínez enamorado de una rubia? Que él era... Cristina Alberó. Bueno, tiene un programa... Bueno, me dijo este. Tiene un programa que prueban tragos en todo el mundo. Laura Curra. Van a una ciudad del mundo, van a un bar y prueban el trago de esa ciudad. Como te gusta la joda, vos. ¿A vos con hombre? ¿Qué programa? Está bueno. ¿A cuál día? Mirá, vení conmigo. A ese voy, ¿eh? ¿Cómo le brillan los ojitos? No, la verdad que no sé, pero voy al desafío completo. Ahí hacemos el desafío. ¿Van periodistas? Hoy hay una periodista ahí. Bueno, también podemos ir nosotros. Bueno, sí, está el confirmada Ernestina Páez. Mira. Que va a estar, y hay otras convocadas también. En un momento pensaron en Gisela Marciota porque estaba terminando de vueltas. Yo hablé con ella y me dijo que le habían hecho el llamado, le hicieron la convocatoria y no sé en qué habrá quedado, pero también estaba, era de la partida. Le mando un saludo a Cristina Páez, que me la cruzo siempre caminando ahí. No, en serio, vaya a salir a caminar. Yo me las confundo, Ernestina y Federica. Cállese un poco. Pablo Caruso, ¿qué programa de televisión No.

abril en la trastienda Samsung. Fabiana Cantilo, la familia de ukeleles, Mancha de Rolando, Richard Coleman. ¿A quién querés venir a ver? Para más info, entra en www.latrastienda.com. Llama al 5254-9100 o en nuestra boletería. Con Telecentro Negocios, las comunicaciones de tu empresa están en nuestras manos. Te ofrecemos telecomunicaciones confiables, enlaces dedicados, redes de datos a medida, confidencialidad, seguridad, telefonía IP y video and media. Llama ahora al 3973-1111. Telecentro Negocios, División Empresas de Telecentro. Fin de espacio publicitario. Cuando el ruido invade tu día, las palabras claras son música para tus oídos. Caballero Nocturno. Por eso, Roberto Caballero está en Del Plata. Caballero Nocturno. No, lo que estaba diciendo fue hacer esto, pero me llamó la atención lo que dijiste de los pibes que andan falopeados en las villas. Ya vengo escuchando acá en la radio, la escucho todos los días, que más de uno de los conductores de los programas habla de la falopa y todo eso, y sería bueno, es una palabra un poco desagradable, me parece, porque la gente que consume droga, tratar de falopero es como, parece, discriminar, ¿no? Como desmerecer a esa persona. Es una palabra un poco graciada, me parece, falopa, falopero, falopearse. Buenísimo el programa, y un abrazo. Caballero Walter de Capital, quería decirte con respecto a lo que estás hablando de la felicidad, que es imposible que Macri quiera la felicidad, porque él lo que vino a traer es la infelicidad. Y ahora que estamos infelices gracias a él, nos dicen, ¿por qué están infelices? Hay que ser felices. El único que está feliz es él, porque él odia a la gente, no la quiere a la gente. Ese es el problema, con el resentimiento que tienen los ricos hacia los pobres. Soy Estela, escuché tu editorial, escuché a Cristina, la fui a ver el Comodoro Py. No creo de ninguna manera que hay que abrirse a todos los que no están con Cristina. Yo creo que si Cristina o ese poder ciudadano se abre a todos estos políticos como Bocio, Massa, etcétera, etcétera, etcétera, los que votaron en contra del país, en contra de la soberanía del país, que derogaron dos leyes soberanas y que pagan lo que pagan al extranjero, va a perder el grueso, el kirchnerismo va a perder el grueso de los que creen en Cristina y en el kirchnerismo. Habla Alberto del presidente Derqui. En Costa Salguero es evidente que el Estado no ha estado. Por eso también hubo 5 muertos y hay otros en terapia intensiva muy graves. Que se hagan cargo, por favor. Buenas noches. Acabo de oír el editorial, impecable, excelente. Caballero, pones en palabras lo que a uno le atraviesa. Muchas gracias por tus conceptos y por ayudarnos a pensar. Un beso grande. Gracias a ustedes por estar ahí, gracias por la compañía de todas las noches. Y a ver, en relación al oyente que habla, yo lo acabo de decir, me parece que el tema de la amplitud, insisto, no es con los dirigentes, es con la gente.

Muy buenas noches, queridos amigos de Radio del Plata. Lo que escuchamos de fondo, uy, guitarrero de Carlos Di Fulvio, viejo. Aquí con el amigo operador me dice, vos elegiste el tema que yo te cortineo y me acaban de poner guitarrero de Carlos Di Fulvio. Extraordinario. Mirá, me emociono, tengo en este momento la piel de pollo, tengo ganas de ponerme el brazo al horno con una papa, ¿eh? Qué hermosa canción. Después voy a traer esta versión que la hace Carlos Di Fulvio en una versión sin igual. Hay un documento fílmico en YouTube donde ustedes lo pueden ver, que está Carlos Di Fulvio junto a Julio Marvis, y ahí se ve la respiración de este gran artista, la canta respirando, viejo. Mirá, te digo que te dejaría esta, pero vamos a traerla de Di Fulvio próximamente. Qué linda versión, guitarrero. Hermoso. Bueno, vamos a escuchar a Alfredo Zitarrosa, este hermoso uruguayo, en una de las milongas que más más me gusta, que es Milonga de Pelo Largo. El creador es el Dino. Mirá, me dejaste con ganas de poner guitarrero. Vamos a escuchar igual la milonga de Pelo Largo, una hermosa milonga. Este hombre que Dino, que la ha creado, Gastón Ciarlo, es su obra más reconocida. Estuvo después en grupos como Montevideo Blue, o en grupos como, creo que es uno de los fundadores de Los Gatos, pero esta milonga es hermosa y se las quiero convidar a todos los oyentes de Radio del Plata. Le prometo que el viernes traigo guitarrero cantado por Di Fulvio. Guitarrero, uy, viejo, milonga de Pelo Largo para esta señora que me dijeron, esta escalera, la voy a quedar con esta escalera. A esta señora que me dijo, que me dijeron que me había mandado saludos para usted, querido oyente de esta hermosa audición que es Caballero Nocturno. Alfredo Zitarrosa, escuchá la letra, Alonso, es espectacular. Al milonga de Pelo Largo, dale. Largo de ojos oscuros, como la noche, como la noche. Historia de penas grandes de gente joven, de penas viejas de 20 años. Consuelo de los que viven siempre arrastrados por la rutina. Qué cosa seria, memoria de los ausentes de nuestra tierra, de la violencia, de la miseria. Están marchitas, están vacías, que ya están secas. Te doy todas las renuncias de cosas simples que llevo hecha, que llevo hecha. Milonga, mi compañera, que me comprendes, que me protege, que me abriga, pasada del pobre hombre que siente frío y no se queja, ya no se queja. Ya no se queja, ya no se queja. Milonga de pelo largo, de ojos oscuros como la noche, como la noche. Cuando uno encuentra en unos ojos la noche profunda, puede dejarse descansar. Si habremos contemplado en aquellos ojos enamorados de nuestra juventud, y me acuerdo de los bailes de la Pomona en este momento, si habré tratado de ahogarme en esos ojos oscuros. Amigos, poesía y canciones que reviven por los parlantes de Radio del Plata para todos los oyentes que tengan la gentileza de escuchar. Roberto Caballero abre este espacio y nosotros nos metemos a gambeta limpia en el potrero del aire. El viernes voy a tratar de traer la de Carlos Di Fulvio, guitarrero, que es una cosa de loco. Carlos Di Fulvio, y que Edgar Di Fulvio también tiene unas muy lindas zambas, ¿eh? Pero bueno, el viernes seguimos. Con su respeto, me retiro. Adalberto Flores. Soy Oscar de Parque Chacabuco. A ver, caballero, ¿tomaste algo que no te cayó bien? ¿El estómago lo tenés bien realmente? Porque independientemente de lo que pueda ser supuesto gerente de la felicidad, que no lo conozco y no sé, pero el título que le dieron desde ya es una ofensa. Los despidos, los aumentos, no creo que lo solucione un gerente de la felicidad. Buenas noches, señor caballero. Este tipo, el asesor de felicidad, puede ser un tipo bastante peligroso, ¿eh? Porque yo veo que la onda es así. Si no estás alegre ahora, te arrasan. Chao. Muy buena reflexión, Magallanes. La verdad que, aunque parezca mentira, te voy a tener que felicitar. Pero comprendo que aprendiste de vivirlo en carne propia, de sufrir 12 años un gobierno que trabajó para el pueblo, y ahora tenés la felicidad del gobierno pro. Eso es, Magallanes. Muy bueno. Chao. Como siempre, quería felicitarte por el programa, Carlito Heller. Y a Magallanes le quería decir...